Hoy estamos llegando a la conclusión de un sermón, estamos entrando a la conclusión de un sermón que es muy conocido como el Sermón del Monte. Todo sermón tiene por lo menos tres elementos: una introducción, un cuerpo y una conclusión. Así está dividido casi todos los sermones. Siempre hay una introducción. Después viene el desarrollo del mensaje. Y al final siempre hay una conclusión, un epílogo. Y ahora el Señor Jesucristo está llegando al final del cuerpo de su sermón, al segundo bloque, el cual es la introducción, capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo 16. Esta es la introducción del Sermón del Monte. Después ha desarrollado todo su sermón y recuerdan que hemos visto acerca de esto desde el versículo 17 del capítulo 5 hasta el capítulo 7 y hoy estamos llegando al fin de este mensaje central del Señor Jesucristo. Por lo tanto, a donde estamos llegando es a la conclusión de este cuerpo de su mensaje, de su sermón especialmente, antes de entrar a la conclusión de su sermón, que es del versículo 13 hasta el versículo 28 del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Así que cuando el Señor Jesucristo está llegando a este versículo 12, dice, ¿recuerdan cómo comienza? Así que esto nos conecta inmediatamente con una conclusión. Él está llegando a una conclusión diciendo, por lo tanto, después de haber dicho lo que he dicho, tengo que decirles algo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo comenzó esta porción, el cuerpo de su mensaje? Quisiera que fueran ustedes al capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido, ¿a qué? Para abrogar la ley, ¿y quiénes? El inicio de su mensaje y el fin de su mensaje, ¿con qué comienza? ¿Con qué comienza y con qué termina? Con la ley y los profetas. Así que todo lo que les he dicho acerca de que yo no he venido a abrogar la ley, ni he venido a abrogar los profetas, y todo lo que les he dicho referente al ciudadano de este nuevo reino, se resume de una forma tan concisa como: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Recordemos que en el capítulo 6, el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, los escribas de la ley, y les dice: ustedes que están tan apasionados por la ley y los profetas, quiero decirles que yo no he venido a abrogar la ley. Pero el problema de ustedes es que ustedes han entendido la ley y los profetas de una forma diferente a lo que es en verdad el propósito de la ley. Y recuerdan que vimos del versículo 21 del capítulo 5 en adelante las seis antítesis que estuvo mostrando el Señor Jesucristo para hacerles ver que ellos entendían una cosa, pero la verdad es que la ley decía otra cosa. Como por ejemplo, oíste que fue dicho, versículo 21. No matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje es culpable de juicio. Su gran preocupación del Señor Jesucristo era dar a estas personas, a sus oyentes, la idea adecuada y real de la ley. Y ahora, en su conclusión, les dice: quiero decirles cuál es la idea central, la esencia de la ley. No es el cumplimiento de la ley como un sistema mecánico, sino que es mucho más que eso. Y sabe, nuestros problemas, y alguien lo dijo así, la mitad de nuestros problemas se debe al hecho de que no entendemos el verdadero significado de la ley. Hemos creído y hemos reducido la ley y los profetas a un sistema de reglas farisaicas y reglas que nosotros tenemos como un checklist para decir, mira, yo sí cumplo la ley y yo sí soy un buen creyente porque hago tal y cual cosa. Y lamentablemente hemos olvidado cuál es el espíritu y la esencia de la ley. Pensamos en la ley, en algo que hay que observar mecánicamente, como algo aislado, como simplemente normas que hay que cumplir. Y este es el mismo problema que están teniendo precisamente las personas de aquel entonces. Y la pregunta de esto y el peligro de esto es lo que nosotros vemos en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos la ley como el fin último, y cuando nosotros comenzamos a observar todas las reglas y nunca nos damos cuenta que nuestro corazón está completamente desviado del propósito de la ley. Aunque cumplamos todas las reglas superficialmente, la esencia de la ley no es el cumplimiento de esas reglas superficiales. Jesús nunca dio la ley y Dios nunca dio la ley para cumplir superficialmente. Tenía un enfoque mucho más grande que simplemente el no matar y el no robar. Tenía un enfoque mucho más grande que no adulterar físicamente, como lo hemos visto en todas estas antítesis. Es mucho más que eso. No era el cumplimiento mecánico de algo. Y la falacia de los fariseos era esta precisamente. Redujeron a algo esencialmente humano y material lo que es esencialmente espiritual. Y los fariseos se hicieron culpables de no ver el propósito espiritual de la ley. No vieron el carácter espiritual de la ley. Y no vieron cuál era el propósito de la ley. Y el propósito de la ley lo encontramos ahí en el capítulo 7, versículo 12. ¿Cuál es el propósito de la ley? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la ley. Porque ustedes podrían imaginarse lo que están entendiendo los judíos cuando dicen la ley y los profetas. Cuando ellos están recibiendo esa información, inmediatamente ellos conectan con la ley del Antiguo Testamento a la que fue dada a Moisés y la que fue puesta hacia ellos. Y la ley que los fariseos habían puesto sobre ellos. Así que si pudiéramos resumir la ley en la mente de ellos, eran por lo menos esos 10 mandamientos. Y recuerdan que esos 10 mandamientos tienen prescripciones negativas como no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. ¿Y cuál era el propósito de eso? Simplemente no matar, no robar y no dar falso testimonio. Esos eran los propósitos que simplemente la persona dijera, mira, yo no he matado, yo no he robado. O había un espíritu, una razón, un porqué mucho más grande que simplemente sentirte bueno porque no has matado, porque no has robado y porque no has dado falso testimonio. Hay un propósito superior a ese. ¿Y cuál es el propósito superior a ese? Ama a esas personas. Pero es tan la naturaleza nuestra que te tienen que decir cómo es que debes de amar. Y una forma de amar es no lo mates. Y una forma de amar es no le robes. Las normas entonces no tenían que ser vistas como simples reglas que teníamos que cumplir como si fueran leyes de Estado que nos gobiernan. No, ese no es el propósito. Ese no era el objetivo en lo absoluto. El propósito básico y el espíritu verdadero que está en la raíz de toda esta ley es que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la razón del por qué existe la ley, porque tienes que amar a los prójimos y a tu prójimo como a ti mismo. La razón del por qué existen los mandamientos y los profetas es para que tú reflejes un amor genuino. Por lo tanto, esta regla de oro o ley de oro en verdad es una ley del amor. Y fíjense cómo lo describe en la última parte del verso 12. Porque esto qué. Porque esto es la ley. Todas las descripciones de la ley y todos los ritos y los reglamentos que tú tienes, más de 600 requisitos y leyes que tienes, todo eso se resume en una sola cosa. En una sola cosa. Haz con otros las cosas que quieres que hagan con vosotros. Por lo tanto, quiero proponerme en estos minutos restantes que veamos cómo Cristo es nuestro ejemplo de la ley del amor. Y porque Cristo es nuestro ejemplo de la ley del amor, tú puedes amar como Cristo te ha amado a ti. Cristo es el ejemplo perfecto de esta ley, de esta regla de oro. Cristo es el ejemplo. Y si Cristo cumplió eso, tú como creyente que recibes su espíritu, puedes cumplir esa ley. Ahora, quisiera que fuéramos y ver este sermón, dividir este sermón en dos puntos. Primero, quisiera definir la ley de oro. Y el segundo es que podamos ver el ejemplo de la ley de oro. Pero definamos esta ley o la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Primero quisiera decir que esta ley es un mandato divino. Es un mandato divino, pero no solamente es un mandato divino. Tiene una segunda característica, es un mandato positivo. Por lo tanto, no es un mandato humano ni es un mandato negativo. El autor desea mostrarnos, Mateo desea mostrarnos que la ley que ellos reconocían como la ley es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés la va a resumir de la forma: todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros. Y pareciera ser una ley muy antropocéntrica, porque si usted lee esto, dice, bueno, pues el factor determinante aquí no es Dios, sino es el hombre. Porque si yo entonces quiero que me traten bien, entonces, ¿qué? Trato bien. Pero eso es una mala interpretación, porque eso no es lo que dice el pasaje. Así que el factor no eres tú. No eres tú. Porque al final nos dice que esto es la ley y los... Esto no se trata de ti. Porque de hecho, no es un mandato que tiene una promesa. No es un mandato que tiene una promesa. Capítulo 5, versículo 12. Perdón, 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esta bienaventuranza tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. El mandato del capítulo 7, versículo 12, dice: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerlo con ellos. No hay una promesa. Si tú quisieras saber cómo tratar a los hombres, trátalos como a ti te gustaría que te trataran. Hasta ahí vamos bien. Y hasta ahí, punto final. No hay para que te traten bien. Lamentablemente nosotros hemos agregado a este principio algo que el principio no dice. Y ustedes y yo creemos, y déjenme decirlo, esto yo lo pensaba no hace miles de años, cientos de años, ni semanas atrás. Esto lo pensaba yo hace algunos días atrás. Cuando tú vas a esto que tantas veces has escuchado como la regla de oro, tú dices, bueno, si quiero que me traten bien, pues trato bien. Por lo tanto, esa es la ley de oro. Y la ley de oro no tiene nada que ver con eso. La ley de oro dice, para que tú sepas cómo debes de tratar a los demás, tienes que pensar cómo te gustaría que te trataran a ti. ¿Y cuál es el beneficio? No hay beneficio. No hay respuesta. Simplemente te estoy diciendo cómo debes tú tratar a los demás. Muchos han reducido esta ley a un cumplimiento de una norma humana. Y sabe, ha producido buenas cosas moralmente hablando. Ha producido buenas cosas. La motivación, la verdad, es egoísta. Aunque no se describe así y no se anuncia así, pero en lo secreto es simplemente no quiero que me traten mal, por lo tanto tengo que tratar bien a los demás. De hecho, grandes filósofos de la antigüedad han utilizado este principio. Por ejemplo, hay un pensador famoso, muy famoso, llamado Confucio, es chino, y él dijo lo siguiente: lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie más. Un rey griego, Nicocles, dijo lo siguiente: no hagas a otros lo que te hace enojar cuando lo experimentas a manos de otras personas. No hagas a otros lo que te hace enojar cuando lo experimentas a manos de otras personas. Epicteto, un griego, dijo: el sufrimiento que evitas para ti mismo, no se lo aflijas a otros. Y los estoicos dijeron: lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie más. En cada caso, el énfasis es negativo o positivo. En los cuatro casos, el énfasis es negativo. No le hagas para que no te hagan. Porque, pues, todo se regresa. Y el principio de la ley no es negativo. ¿Cuál es el principio de la ley del oro? Haz. Haz. No pienses en ti, porque no eres tú el centro. El bien es el bien del otro. Haz. Haz lo que quieres que en verdad a ti desearías que te traten. Trata como tú deseas que te traten. No para que te traten así, sino porque eso es, en verdad, el carácter del ciudadano de un nuevo reino. No importa cómo te traten, tú trata como deseas que te traten. Cuando se interpreta esta ley desde un lente de la comodidad humana, se llega a conclusiones completamente opuestas a las que fue dada esta ley. Por ejemplo, se piensa que esta ley es una ley para un beneficio. Esta ley de oro es una pensamos que es una promesa, pero no lo es. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué me gusta? Pues, ¿cuáles son las cosas que a mí me agradan? ¿Cuáles son las cosas que a mí me ayudan y me estimulan? Entonces, por lo tanto, como yo quiero recibir eso, entonces doy eso. Y cuando damos eso y no recibimos eso, ya saben qué pasa. A mí no me gusta que me regañen. Por lo tanto, pues no, yo no me meto con nadie. A mí no me gusta que se metan en mi vida, por eso yo no me meto en la vida de nadie más. Y el lente con el que interpretamos este principio y esta ley es un lente tan, pero tan trivial, tan humano, tan caído. Porque lamentablemente nosotros somos los que le queremos dar significado a la ley y no nos preguntamos cuál es la razón del por qué Dios dio esa ley. Porque tú no le das sentido a la ley le da sentido al que dio la ley. Así que mi querido hermano, esta ley no tiene una naturaleza humana. Por lo tanto, el estándar no es humano, es completamente divino. Es un mandato que no fluye de la naturaleza suya ni mía. No puede ser cumplido, no puede ser cumplido por el esfuerzo suyo. No piense que esta ley simplemente es, pues vamos a tratarnos bien, ese es el propósito de todo, que nos tratemos bien. No, no. Esto es imposible para una persona que no tiene el poder del evangelio en su vida. No puede, no podemos. Este mandato proviene de Dios. Y el cumplimiento de este mandato, ¿sabe de dónde proviene? De Dios. No podrías. Y esto nos lleva a un punto crucial. Esto nos lleva a un punto crucial. Porque podríamos preguntarnos, ¿por qué los hombres desechamos con tanta facilidad esta regla? ¿Por qué no la cumplimos? ¿Por qué no tratamos a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros? ¿Por qué hay problemas en nuestro matrimonio? ¿Por qué hay tantos problemas entre las familias? ¿Por qué los juzgados están llenos de pleitos? ¿Por qué es anunciado con tanta facilidad divorcio 4500 express? ¿Por qué? ¿Por qué se oye decir que dos personas no se pueden ver ni en pintura? Que incluso evitan mirarse. ¿Por qué hay celos y críticas? Y todas estas cosas que sabemos que se dan en la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque la verdad no es el mandato. No es falta de instrucción. Este mandato tiene más de 2000 años. Y ha existido. Y Confucio existió 300 años antes de Cristo. Muchos mandatos y muchas reglas que nos hacían pensar que eso es lo que necesitaba el hombre. El hombre no tiene un problema por una falta de instrucción. ¿Cuál es entonces el problema? La respuesta a esta pregunta de cuál es el problema, de por qué hay tantos conflictos, es bíblica. Y está arraigada en la teología práctica. No es que no nos hayamos dado cuenta de nuestro problema. No es que nos hace falta más enseñanza práctica. No, hermanos, no. Nos hace falta conocer a Dios. Ese es el problema. Nos hace falta darnos cuenta de quién es Él y cuál es el mandato de Él. Porque este mandato no es algo nuevo para usted. No es la primera vez que lo escucha, estoy seguro. Pero a pesar de no ser la primera vez, ¿por qué le es tan difícil? ¿Y por qué se nos hace tan difícil obedecerla? ¿Por qué es así? ¿Y sabe por qué? Porque el hombre es pecador. Porque el hombre se resiste a obedecer a Dios, sabiendo que Dios le ha mandado amar a su enemigo y amar a su prójimo, nos resistimos. Y tenemos una naturaleza caída que se resiste a. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Pero Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, ni tampoco puede. Hermano, la ley de Dios es clara y nos ha dicho cuál es el propósito de esa ley. Pero ¿sabe por qué usted y yo no podemos obedecer a esa ley? Porque no podemos, por nuestra naturaleza caída. Desde luego, cuando usted se sienta cómodamente en un sillón y en una banca como esta para escuchar una afirmación abstracta como, ¿sabes? Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerlo vosotros. Nadie tendría un solo problema en decir, eso es cierto y me gusta. El problema no es eso. El problema es que saliendo de aquí y aplicar esa ley, inmediatamente nosotros odiamos esa ley y nos resistimos a aceptar esa ley y a sujetarnos a esa ley. Reaccionamos contra ella diciendo, no, eso no aplica a mí. Nos desagrada y nos enojamos contra Dios. Todos, todos sin excepción somos así. El hombre se resiste a obedecer a la ley de Dios. Pero el hombre se resiste a obedecer la ley de Dios no por la ley, sino por lo que representa esa ley. Por lo tanto, si el hombre se resiste a la ley de Dios, se está resistiendo a Dios mismo. Así que este problema, mi querido hermano, de no amar a los demás como debemos amarlo, no es un problema horizontal. No, no es un problema horizontal. Las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, no es de tu falta de sumisión a la autoridad de Dios. Es un problema entonces no vertical, perdón, no horizontal, es un problema vertical. Es un problema vertical. No queremos, porque ¿sabe quién es el centro y el rey de nuestro universo? No es Dios, soy yo. Y a mí no me deben tratar de esa forma porque yo no los he tratado así. Si yo les he dado tanto amor, ustedes me deben regresar un poquito de ese amor. ¿Cuál es el centro de eso? El yo. El yo. El yo es demasiado grande. No hacemos a los demás como quisiéramos que ellos nos hicieran a nosotros, porque siempre estamos pensando solo acerca de nosotros mismos. Déjenme decirlo nuevamente. No hacemos a los demás como quisiera que ellos nos hicieran a nosotros, porque siempre estamos pensando solo acerca de nosotros mismos. Y nunca nos dedicamos a pensar en los demás. Nunca tomamos el tiempo para pensar qué es el bien de esa persona. No piensas nada ni en nadie, sino solamente en uno mismo. No se preocupa por nada, sino por su propio bienestar. Y mi querido hermano, esto no lo digo yo, es la verdad. La verdad simple y literal acerca de todos los que no son cristianos. Pero lamentablemente en muchos cristianos estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestros propios planes y en nuestra propia agenda, que dejamos de pensar en los otros, cómo quisiéramos que los demás fueran tratados. Y yo sé que por la mente de muchos ahora estarán pensando, ay, qué bueno, ahorita vamos a ver cómo concluye. Pero no se apresuren. El hombre en su egoísmo le gusta pensar que es completamente autónomo. Pero hay alguien que nos desafía a esto, y el hombre naturalmente le desagrada que alguien le diga, tú no eres autónomo, tú eres dependiente de. ¿Y cuál es el ejemplo de esto? Quisiera que viéramos Filipenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que. ¿Le suena esto a la ley de oro? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en quién. ¿Quién cumplió la ley de oro? No, no es usted. Este sentir de no mirar por lo suyo propio, sino por el bien del otro, no es usted el estándar, es Cristo el estándar. ¿Y qué es lo que Cristo hizo para que usted diga, es el estándar? Pues el versículo 6 nos va a decir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo de la ley de oro. ¿Cómo puede nuestra actitud y conducta conformarse a lo que el Señor está diciendo en la ley de oro? La respuesta es el Evangelio de Cristo, es Cristo Jesús. ¿Y cuándo es que cuando una persona podría ver ese Evangelio y poder ver el efecto del Evangelio en su vida? Cuando cumple el primer mandamiento. Porque recuerdan que el Señor Jesucristo dio y resumió la ley y los profetas en dos mandamientos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede amar a su prójimo de la forma que lo describe Filipenses capítulo 2, versículo 6, a menos que ame a Dios con todo su corazón. Así que obedecer este mandato no comienza con el prójimo, comienza con Dios. Y las relaciones en este mundo nunca serán lo que deben ser hasta que todos tengamos una relación íntima y significativa con nuestro Señor. Esposo, ¿sabes por qué te cuesta tanto, tanto amar a tu esposa? ¿Sabes, mujer, por qué te cuesta tanto, tanto someterte a tu esposo? No, no es porque él sea malo ni porque ella sea mala. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón aún no se ha sujetado y no se ha enamorado de quien debe enamorarse. ¿Sabes por qué, joven, te cuesta tanto someterte a tus padres? ¿Sabes por qué es tan fácil criticar a los demás y juzgar lo que están haciendo? Porque no estás extasiado de conocer a tu Señor. Así que debemos comenzar por Dios. Todos los problemas, disensiones, fueran eclipsados frente a la belleza del rostro de Dios. Cuando comenzamos a verlo en toda su santidad, en toda su omnipotencia, en todo su poder como creador, y nos humillamos delante de Él y decimos, tú eres digno de ser alabado. Porque tú me das el ejemplo de amor genuino, desinteresado. Cuando nos ponemos frente a la belleza y lo extraordinario y la gloria de Dios, respondemos como respondió Isaías en el capítulo 6, versículo 1 al 6. Si quisiera, si ustedes me acompañan ahí, Isaías. Capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, cuando vi lo que vi, versículo 5, ¿qué? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¿Exigió un derecho allí Isaías? ¿Demandó allí el cambio de una persona? No. ¿Usted cree que salió de allí diciendo: ay, qué feo, me vieron ahí en la iglesia, no me tratan bien, no me toman en cuenta? ¿Usted cree que eso estaba viendo Isaías? Vio algo tan glorioso que dijo: ay de mí, que soy hombre muerto. Cuando comenzamos a disfrutar la gloria de Dios y deseamos extasiarnos cada día de Él, ¿sabe, mi querido creyente? Eso es la única forma. Cuando comenzamos a tratar a los demás como debemos de tratarlos. Y Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, una iglesia sumergida en un sinfín de problemas. Quisiera que me acompañaran a 2 de Corintios, capítulo 5. Versículos del 14 en adelante. Cuando tú ves la gloria de Dios, eres librado del problema que te impedía, de la esclavitud que te impedía amar a los demás. ¿Y recuerdan cuál era el problema? El yo. La única razón del por qué tú no puedes amar a los demás como Cristo te amó a ti, no es la otra persona, es tu yo. Es tu yo. Y cuando el evangelio llega y ves la gloria de Dios, ¿el yo dónde queda? ¿Qué dijo Isaías? ¿Yo? Yo debería estar muerto. Yo debería estar muerto. Pero por la gracia de Dios he visto la gloria de Dios. Por lo tanto, versículo 14. Porque el amor ahora, el amor de Cristo me constriñe, me controla. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nos de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De manera que por el Evangelio a nadie vemos de aquí en adelante con los mismos ojos que antes los veíamos. Antes del Evangelio, las personas eran instrumentos para nuestro beneficio. ¿Me trata bien? Lo trato bien. Si le trato bien, me debe tratar bien. Eso es lo más ordinario en el mundo. ¿Somos amigos? ¿Con quiénes somos amigos? Con los que nos tratan bien. ¿Alguna vez usted ha hecho una relación con un enemigo? Eso es un mal pensamiento. Pero por el Evangelio, de aquí en adelante, a nadie evaluamos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, pensando que era para nuestro beneficio, ya no lo conocemos así. De modo, y ahora vean este versículo en ese contexto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo ve esa nueva criatura a los demás? Como plataforma providencial para mostrar el amor de Cristo. Cada persona que Dios me trae a mi vida no es para otra cosa más que para amar como Cristo me ha amado, aun cuando no tenga un solo resultado de ese amor. Por eso, tú como ciudadano del reino, trata, ama como desearías que te amen. ¿Y cómo deseas que te amen? Como Cristo te amó a ti. Hermanos, quisiera que cada uno de nosotros pensáramos si en verdad Cristo ha revelado su amor a nuestras vidas. Porque cuando tú ves su amor para contigo, el amor de Cristo, versículo 14, ¿qué hace? Te controla. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer para amar, pero cuando el amor de Cristo está en mí, es el amor de Cristo que me controla. Yo no puedo amar, yo no puedo hacerlo, pero el amor de Cristo en mí puede hacerlo. Yo no puedo amar a un vecino que pone su música en las noches y cuando estoy pensando en estudiar y preparar el sermón, escucho el ruido a todo lo que da. No puedo amarlo. No puedo. No puedo amar a personas que me critican y juzgan lo que hago y siempre están poniendo el dedo donde todo está mal. No puedo amar. Pero el amor de Cristo es superior a eso. Y porque Él me amó, yo puedo amar. Cuando uno hace esto, encontrará que no es difícil cumplir la regla de oro, porque ha sido librado del poder del yo por el Evangelio. De esa terrible tiranía a la que estábamos esclavizados. Y podríamos decir, de aquí adelante, ya no conozco a nadie según la carne, sino según el Espíritu. Solo cuando llegamos a esto, después de comenzar por Dios y el pecado y el yo, podremos levantarnos realmente y cumplir la síntesis de toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero surge una pregunta. ¿Qué significa eso? Significa que Yo voy a dar amor, y amor significa sentimiento, sonriendo siempre. Jamás le diríamos algo fuerte a alguien porque tenemos que amarnos. No, no, no. Y precisamente Efesios nos va, Pablo escribiendo a los Efesios nos va a decir cómo sucede eso. Y quisiera llevarles a Efesios capítulo 4. Versículo 15. Voy a leer desde el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, ¿qué dice? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. El amar no significa solapar. La Biblia nos dice que tenemos que seguir la verdad en amor. La verdad en amor. Eso significa que yo tengo que hablar la verdad en amor. Y en muchas ocasiones, porque yo quisiera que alguien me reprendiera, yo tengo que, lo voy a decir nuevamente, quizá no lo dije tan claro. Porque yo quisiera que cuando yo esté equivocado, alguien me reprendiera, yo tengo que, en, ¿sabe? Yo tengo aún un corazón engañoso y perverso. Y Hebreos capítulo 3 me dice, pero sabes, he puesto alrededor de ti hermanos que te exhorten para que el engaño del pecado no endurezca tu corazón. Y muchas veces un hermano tiene que venir y decirme, hermano, esa actitud reflejó un poco de soberbia. Lo necesito. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque me ama. Porque me ama. ¿Sabes, hermano? No te hemos visto en la iglesia. ¿Sabes por qué te lo está diciendo? Porque te ama. Amar no significa como que todo sonreír y todo es amor y paz. No, no, no. Es hablar la verdad en amor, exhortándonos a las buenas obras. Hermano, ¿cómo está tu vida con tu esposa? Y alguien podría preguntarte eso específicamente. Alguien podría preguntarte, hermano, ¿estás ofrendando y diezmando? ¿Estás sujetándote a la autoridad de la iglesia? Hermano, ¿estás siendo fiel en tu devoción con el Señor? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Cuál fue el último versículo que memorizaste? Eso es amar. Eso es amar. No solamente sonreír, es amar genuinamente. Y porque Cristo vino, porque quisiera decir esto, Cristo vino e hizo cosas que para usted y para mí no fueron producto de un amor romántico como el que nosotros tenemos. ¿A quién le gustaría que llegaran a la casa y aventaran las mesas en su casa? ¿A quién? A nadie. Cristo lo hizo. Pero Él cumplió. Mateo capítulo 7, versículo 12. ¿Qué hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Esta es la conclusión. Y hermanos, pero capítulo 7, versículo 12. Quisiera llevarles a Mateo para concluir. Porque esta es la conclusión de este sermón, de la parte del mensaje del sermón. E inmediatamente va a comenzar con la conclusión. Y la verdad es que la conclusión es fuerte. Platicaba esta semana con un hermano que va a predicar de estos pasajes. Dice, es extremadamente fuerte la conclusión del capítulo 7. Porque si tú no cumples la ley y los profetas, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Cuál es la voluntad del Padre? En esto se resume la ley y los profetas. Hermano, no estamos hablando de que si usted quiere amar o no quiere amar. No está en juego el amor a la otra persona. Lo que está en juego, ¿qué es? La eternidad. Si tú dices que tú eres creyente, vienes a la iglesia, que das tus diezmos y haces todo tu ritual religioso como los fariseos y los escribas, y en aquel día tú dices, Señor, Señor, y el Señor sabe que tú no has amado porque no has entendido y no has visto lo glorioso de su persona. Versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Cristo es nuestro ejemplo de la ley de amor, tú puedes amar a los demás como Cristo te amó. Hermano, pídele, pídele que te dé amor abundante para amar a tu prójimo. Porque si pides, se te da. Si llamas, se te abrirá. Pídele, pídele amor. Deja de pedirle cosas materiales. Pídele amor a tu prójimo. Pídele amor para amar a tu vecino. Pídele amor para amar a tu esposa. Pídele amor para amar a tu hijo, a tu padre, a tu hermano. Vele a él. Vele a él, por favor, cuando comience tu egoísmo a decir, pero ¿por qué me trata así? No me debería tratar así, no me debería decir eso. Vele a él. ¿Por qué tú te sientes lastimado cuando tú has ofendido al Rey Eterno? Él te perdonó. ¿Por qué te enojas cuando no te tratan como tú quisieras que te trataran? Cuando tú no le trataste como él debería ser tratado. Vele a él. Y porque Cristo es nuestro ejemplo de amor y del cumplimiento de esta ley, tú como creyente puedes amar a los demás de la misma forma que Cristo te amó a ti. Señor, venimos.